12 y 57 minutos, estamos en la recta final de la mañana de este martes, pero todavía vamos a ir con una cuestión de actualidad local, novedades, por ejemplo, en materia de formación relacionada con las nuevas tecnologías. Estén muy atentos porque vamos a hablarles durante los próximos minutos de diferentes cursos que se ponen en marcha desde mañana mismo, desde el 1 de octubre hasta el día 30 en el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Tenemos al responsable del Centro Guadalinfo de Ubrique, a su dinamizador, José Luis Aránegas, al otro lado del hilo telefónico. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, varios cursos, lo cierto es que en muchos casos estos talleres, bueno, pues ya cuentan con incluso alumnos, ¿no?, de el año pasado, o personas que se han ido interesando a lo largo del verano y en estos meses atrás. Pero en cualquier caso, bueno, pues existen todavía algunas plazas en cada una de estas iniciativas, ¿no? Sí, la verdad es que todavía quedan plazas, hay gente que se está informando de más, pero que todavía no termina de decidirse porque, bueno, va buscando el horario que mejor le venga y un poco pues los días que pueden venir. Y yo digo, las plazas siempre son muchas veces es por poner un cupo inicial, pero bueno, después incluso si hay alguna demanda más de uno, dos, tres alumnos más, tampoco hay tenemos problemas para absorberlo, ¿no? O sea, el centro es grande, hay ordenadores suficientes y no tenemos que llegar nunca a la necesidad de tener que poner dos alumnos en un ordenador, que bueno, pues creemos que ya es una etapa que hemos abandonado y que cada uno tiene que tener su ordenador y tiene que practicar directamente durante las dos horas que puede durar la sesión de formación. Pues si te parece, entramos de lleno, ¿no?, en cada una de esas iniciativas, en cada uno de esos talleres que van a comenzar mañana todos ellos. Son talleres para el mes de octubre, ¿no? Sí, son para el mes de octubre y, bueno, un poco, ya te digo, como hemos tenido que algunos problemas con el tema del aplicativo nuevo que nos ha puesto la Junta de Andalucía para todo el tema de justificación y demás. A la hora de dar de alta y programar los cursos, pues han cambiado la herramienta y hemos tardado un poco más. Deberíamos de haber empezado esta semana, pero seguramente todos se empiecen la semana que viene. Es imposible llamar a la gente que ya tenemos apuntada, que nos confirmen el curso y demás. O sea que esta semana un poco la vamos a perder en ese sentido. Y empezaremos todas las actividades a partir de la semana que viene. Por ejemplo, entre esos cursos, entre esos talleres, uno de hoja de cálculo básico que se desarrollaría los martes, ¿no? Sí, hemos programado uno ya durante antes del verano, pues hubo bastante gente, sobre todo personas jóvenes que nos preguntaban podíamos dar un taller de hoja de cálculo, que tenían intención o que querían aprenderlo y bueno, pues hemos pensado que sería bueno llevarlo a cabo, ¿no? Porque ya hay un interés que nos han manifestado y bueno, pues van a ser todos los martes de 6 a 8 de la tarde y ya digo, el título es hoja de cálculo básico, porque lo que pretendemos es hacer un curso, un primer taller de iniciación, ¿no?, que luego se puede complementar en meses posteriores con algo más avanzado, pero que, bueno, pues la gente que no haya tenido nunca contacto con una hoja de cálculo, pues no tenga miedo a apuntarse a este tipo de taller, ¿no? Son cursos, ahora lo vamos a ir viendo, cómo todos ellos ayudan a la inserción laboral, por ejemplo, pero en este caso concreto, además es una herramienta, en muchos casos, para determinados trabajos muy, muy básica, importante, ¿no? Como es saber, por ejemplo, realizar esas hojas de cálculo, ¿no? Sí, es una herramienta que, bueno, en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio, es una herramienta indispensable, ya se utiliza en casi todas las oficinas y, por lo tanto, alguien que esté optando al mundo laboral es uno de los talleres o de los conocimientos que debería de adquirir en cuanto a informática, ¿no? El manejar una hoja de cálculo, porque bueno, hoja de cálculo puedes hacer elementos tan sencillos como puede hacer simplemente una hoja con un listado de contactos a hojas ya mucho más complicadas, mucho más sofisticadas de uno, pues que te lleven incluso presupuestos, facturas, se puede llegar hasta generar casi un programa de contabilidad, ¿no?, para tu empresa, ya unos niveles muy, muy grandes, ¿no? Pero en principio, la hoja de cálculo está presente en cualquier oficina, en cualquier departamento de administración, y cuando te hablan o te piden experiencia en informática, casi yo diría que el 80% te está pidiendo que sepas manejar una hoja de cálculo. Se habla de ofimática, sobre todo, este tipo de documentos, y además de otros que, por ejemplo, vamos a comentar, decíamos esto los martes, este taller de hoja de cálculo básico. Los lunes, digo, para vamos a ir en orden cronológico de la semana, sí. Los lunes sería el taller de correo electrónico, que también para muchas personas puede parecer algo básico, pero que además, bueno, pues hay una serie de aspectos que abordáis que a lo mejor incluso cualquier persona que utiliza normalmente el correo electrónico pues no la tiene presente o no conoce esos detalles, ¿no? Sí, además de eso, este es lo hemos vuelto a reprogramar con gente que ya estaba pendiente, que había hecho el curso ya, había hecho el taller antes del verano y que, bueno, pues nos decía, bueno, pues cuando volvamos de verano nos vas a tener que volver otra vez a dar un poco, por lo menos a que volvamos a manejar el programa. Porque no se trata solamente de darte de alta, que sí se hace en el taller, darte de alta una cuenta de correo gratuito, concretamente lo hacemos con Gmail por tu facilidad, y aprender cómo se envía o cómo se recibe un correo, ¿no? Sino que vamos un poco más lejos, vamos manejando los contactos, la agenda de contactos, que mucha gente pues no sabe que su programa lo tiene, que puede tener ahí almacenado toda la lista de amigos o de contactos que pueda en un momento dado manejar. El tema de subir fotos o adjuntar un tipo de documento, como puede ser un currículum vitae o un presupuesto, o hablar o conocer qué es el tema del spam, de los correos basuras, cómo lo trata, por ejemplo, Gmail, cómo puedo actuar yo con esos correos que cada vez más se me meten en la carpeta de spam sin que yo lo sepa, y a veces es información vital para nosotros, y también avanzamos pues temas de seguridad, ¿no? Cosas que ocurren en los correos electrónicos y con los que tenemos que estar alerta, ¿no? Como la suplantación de identidad, las diferentes estafas que hay, los bulos que hay por internet y demás, ¿no? Y bueno, ya en un nivel bastante avanzado, y si nos da tiempo siempre en los talleres, pues siempre hablamos de tema de los filtros, de las autorrespuestas. Son elementos que tienen esos programas de correo electrónico que muy poca gente sabe utilizar y que están ahí, que son una ayuda importante a la hora de usar un correo electrónico. Se trata de talleres que, como además tú nos estás comentando, ¿no? Siempre intentáis dar respuesta, en definitiva, a lo que se solicita, más que organizar, ir viendo, bueno, pues vamos a ir sobre este tema, vamos a organizar este taller sobre otro. En definitiva, al final hay una cascada de peticiones, ¿no?, que os van llevando a la organización de, en concreto, esos talleres, ¿no? Sí, la verdad es que generalmente cuando se inscriben en este, por ejemplo, de taller de correo electrónico, realmente lo que crean no es un grupo que va a acceder al taller de correo electrónico, sino es un grupo que ya al final del curso te va a decir, bueno, pues queremos seguir viendo el correo electrónico, por lo tanto programas otra actividad para ello de correo electrónico, o ya del mismo grupo surge la inquietud de ver otra herramienta, ¿no? Y vamos programando en función a ese grupo, ¿no? Y a la gente que se quiera también reincorporar, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, la gente va, nosotros nuestros talleres no son tan formales o no son tan formativos como podría ser una academia pura y dura, sino que nosotros vamos más un poco buscando resolver las cuestiones que el usuario nos plantea, ¿no? Porque bueno, cuando hablamos del tema de seguridad, pues salen muchas dudas. En correo electrónico, por ejemplo, una cosa que se suele debatir mucho al principio es cuando se dan de alta el tema de las contraseñas, ¿no? Usuarios y contraseñas, y muchas veces hemos perdido, bueno, no hemos perdido, hemos ganado la mañana, indudablemente, pues lo hemos explicado, pero nos hemos dedicado simplemente a hablar de contraseñas, de seguridad en la red, o sea, porque ellos mismos, el grupo o varios del grupo, estaban interesados en informarse sobre ese tema, ¿no? Cómo proteger mi contraseña, cómo puede ser mi contraseña segura. Entonces muchas veces estos talleres, no los llamamos cursos así como podemos decir una academia, sino que estos talleres actuamos más por demanda de los usuarios que quizá por el guión que tenemos establecido, ¿no? Preferimos darle soluciones a sus preguntas y si hace falta alargar un mes más en la actividad, pues la alargamos, ¿no? Porque bueno, tenemos esa facilidad para hacerlo, ¿no? En definitiva, lo importante además, ¿no? Estar conectados con las necesidades que finalmente pues tienen los usuarios, y es lo que intentáis, como decimos, a través de estos talleres. Hemos hablado de lunes y martes. Bueno, pues el miércoles, también en este mes de octubre, taller de fotografía y retoque. Sí, este es un taller que es continuación de uno que veníamos haciendo durante todo el año pasado, durante anterior al verano y demás. Lo hemos decidido un poco relanzar porque aunque ya había usuarios, bueno, pues son poquitos y como había gente que me ha preguntado siempre temas de fotografía y demás, pues lo hemos querido relanzar otra vez. Por eso tiene el horario diferente al resto. En vez de ser de 9:30 a 11:30 como era el anterior, el de correo, este es de 11 a 1, porque ya, bueno, la gente que estaba inscrita y que venía, pues ese era el horario que mejor venía, por lo tanto hemos querido respetarlo. Y bueno, se trata de un taller también atípico, no es el taller de fotografía normal que podemos cursar en cualquier academia o demás, sino que aquí trabajamos un poco con la experiencia, con la práctica, ¿no? Este año además queremos darle un giro y se trata primero de saber echar bien la foto, de tener los conceptos, las reglas fotográficas más o menos establecidas de cómo potenciar nuestra fotografía y echar bien la fotografía para que haga falta el menor retoque posible, y utilizando cualquier tipo de cámara. Es una de las cosas que sí queremos resaltar, porque hay mucha gente, bueno, yo no tengo cámara de foto, bueno, pero tienes el móvil, ¿no? Y con los móviles se hacen fotografías. Como no vamos a entrar en la parte técnica de cada cámara, porque entraríamos en un mundo ahí un poco ya demasiado amplio, cada uno con su cámara, y con, lo que intentamos es, bueno, pues a la hora de tener la, de echar la fotografía, qué reglas más o menos debes de utilizar. Luego planteamos un tipo de fotografía que queremos hacer, los alumnos la hacen durante una semana, y cuando vuelven al siguiente miércoles lo que hacemos es visualizar las fotos de todo el mundo, ¿no? Y opinar sobre ellas. Pues me gusta, no me gusta, esto si lo hubieras puesto aquí, si no hubiera... Ellos mismos se van a ir dando las claves de qué es lo que gusta o qué es lo que no gusta a la hora de hacer una fotografía. Y una vez que ya se ha hecho ese planteamiento, al miércoles siguiente lo que hacemos es trabajar el retoque. O sea, si a mí me han dicho que este encuadre no le gusta, que le hubiera gustado más, que el objeto estuviera en tal posición y demás, pues si puedo retocarlo con un programa de retoque fotográfico, voy a retocarlo, voy a intentar mejorar esa foto por lo que me han dicho los compañeros. Y ese es el ciclo que vamos a mantener. Este es un curso que, bueno, pues no tiene fecha de fin, aunque lo ponemos del 1 al 31 de octubre, es un curso que se repite mes a mes. Continuamos mes a mes porque la secuencia es esa. Aprendemos teoría de la que es la fotografía, vamos a la calle a hacer fotografía, visualizamos la fotografía y una vez que la visualizamos y las comentamos, las retocamos. Y repetimos el proceso al mes siguiente. Entonces, por lo digo que también es tiene una facilidad para los usuarios, que no hace falta haber apuntado al primero, sino que conforme te engancha, puedes seguir el ritmo de los demás, porque, bueno, vamos repitiendo conceptos, vamos repitiendo actividades, y vamos, la gente que participa queda contenta por eso, ¿no? Porque no hay una metodología estricta, ni nos metemos en aspectos técnicos de abertura, de diafragma, de velocidad. Los hablamos, los comentamos, pero lo que queremos es echar fotos bien e intentar retocarlas con el programa de retoque para mejorarlas un poco en cuanto a color, en cuanto a encuadre y demás. Y en este sentido imagino que además que la participación será bastante importante, ¿no? Cada mes o cada vez que realizáis este tipo de talleres, porque todos conocemos, ¿no?, el auge de lo que es la fotografía después de que haya llegado la fotografía digital y que por tanto se haya popularizado muchísimo más, ¿no? Sí, pero nosotros hemos tenido quizás a lo mejor un problema de comunicación, que es lo que quiero, por eso estoy incidiendo, ¿no? Que no se trata de un programa, porque la gente se asusta un poco, ¿no? Yo ir a un curso de fotografía, lo mismo, eso me viene demasiado grande. No, esto es muy simple, es compartir fotos entre nosotros, ver cómo las hemos hecho, cómo se pueden hacer mejor e intentar mejorarlas, ¿no? Ya te digo, quitamos todos los tecnicismos desde el punto de vista de que te admitimos que vengas con un teléfono móvil. Sí, sobre todo la herramienta más básica. O sea, que un teléfono móvil no tiene mucha configuración. Bueno, depende también del móvil que sea. Pero bueno, la normalidad es que, bueno, pues puedas ajustar que le pongo flash, le quito flash, escenas y poco más, ¿no? No tiene mucha historia, ¿no? Pues hasta eso, ¿no? Yo lo que quiero es que tú encuadres bien, que, bueno, pues hay ciertas reglas que hacen potenciar la fotografía, hay determinados conceptos que nos ayudan a crear una fotografía un poco más creativa, y esa es la parte, podemos decir, teórica, que es lo que te animamos a aprender y a practicar con cualquier cámara. Y después de visitarnos a nosotros y de ver un poco eso, seguramente te picará el gusanillo y tendrás que apuntarte a cualquier curso profesional que haya por ahí, ¿no? Pero nosotros, indudablemente, lo que queremos es a pie de calle, un poco a nivel de usuario, de amateur, de no querer sacar fotografías profesionales, ¿no? Sino de mejorar las que hacemos y tener un poco los conceptos más claros. Que al fin y al cabo es el primer paso para después meternos, ¿no?, en ese mundillo. Bueno, pues eso sobre el taller que tendrá lugar los miércoles, como decimos, taller de fotografía y retoque. Y después hablamos, por ejemplo, de los jueves, que es sin duda uno de los talleres estrellas y que, imagino, cada cierto tiempo te lo requieren, ¿no? Aunque quien más, quien menos, bueno, pues ya por necesidad, hablamos hace unos años, ¿no?, de internet, de las nuevas tecnologías, como algo importante, bueno, ahora mismo es imprescindible, y muchas personas desde luego no quieren quedarse atrás, es uno de los objetivos principales además, ¿no?, de Guadalinfo, la iniciación a la informática e internet, este taller que también vais a desarrollar en este mes de octubre, los jueves. Sí, la verdad es que, bueno, es un taller que se sigue demandando, aunque ya digo, gracias a Dios, un poco toda la etapa primera de alfabetización ya se cubrió, pero no queda un mes que no aparezca nadie por las puertas diciendo, bueno, pues yo quiero aprender informática, no tengo ni idea, ¿no? Y bueno, ya no podemos programar casi todos los meses, aunque últimamente lo estamos haciendo porque la demanda nos lo está pidiendo, pero ya no tenemos tantos cursos como antes de iniciación, ¿no? Sino que solamente solemos tener uno, ¿no? Y ya digo, para este ya teníamos una lista de inscritos que durante todo el verano han venido preguntando y demás, y gente que, bueno, pues se está acercando ahora, ¿no? Decir también que, ya digo, vuelvo a repetir que los talleres que hacemos aquí van muy orientados a que el usuario practique y a que resuelva sus primeras dudas, ¿no? No son talleres o cursos formativos al uso, ¿no? Entonces, en el taller de iniciación nosotros lo que vamos buscando es que aquellas personas que no han tocado nunca un ordenador, que bueno, pues eso del ratón, le tienen hasta incluso pánico a algunos, bueno, pues que se habitúen a eso, ¿no? El curso de iniciación de nosotros lo que intentamos es que al final, durante un mes, tú aprendas un poco a dominar ese ratón, a saber lo que es un archivo, a lo que es una carpeta, qué son los sitios donde se guarda la información y poco más. Ese es nuestro curso de iniciación. Mucha gente se queda así un poco perplejo, pero claro, no podemos hacer un curso de iniciación al uso porque nosotros tenemos aquí un sistema operativo, el Cloud, el Guadalinfo Cloud, que es diferente al Windows, que es diferente a cualquier otro, sea al Android, que podemos tener el teléfono móvil, y que entonces, pues, explicar un curso de iniciación a la informática al uso, pues, implicaría, bueno, pues, tener aquí Windows instalado, que es lo más normal, y no lo tenemos. Entonces, lo que nos interesa es que tú sepas manejar el ratón, que sepas dónde guardar la información, y a partir de ahí ya puedes acceder a cualquiera de los otros talleres, puedes aprender, bueno, a internet, que lo damos también en este mismo curso, o correo electrónico, hoja de cálculo y demás. Yo lo que quiero es que cuando tú inicias cualquiera de esos talleres, tener la seguridad de que el ratón lo manejas bien y que, bueno, pues a la hora de decir guarda este documento, vas a saber de lo que estoy hablando, ¿no? Y aunque nos parezca muy básico, al final todos, ya en estas generaciones no, porque ya se nace con lo que son las nuevas tecnologías, pero nosotros nos acordamos, ¿no?, de los primeros pasos con un ordenador, de lo que era todo un mundo nuevo. Bueno, pues ocurre igual con personas que, por lo que sea, ¿no?, ese tema se ha quedado ahí, no han tenido formación al respecto y es el primer paso importantísimo, al menos, desde encender el ordenador hasta las cuestiones más básicas para poder optar, ¿no?, después a otro tipo de talleres, ¿no? Además, ahora ahí te da un hecho curioso, y es que gente que viene y pregunta por este curso o que quiere de iniciación, cuando le explicas que es el ratón, dice, bien, pues yo no he tocado nunca un ratón, y cuando vienen el primer día, se sientan en el portátil y utilizan el ratón táctil, podemos decirlo, y lo utilizan de maravilla. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a utilizar el móvil, si lo utilizan, como utilizan el dedo, ya les cuesta mucho menos trabajo dirigir la flechita hacia un punto o a otro, ¿no? En el tema de correos también se da la circunstancia de que mucha gente no sabe nada de correo electrónico, se apunta y resulta que tienen un smartphone, y si tienes un smartphone y te vas a aplicaciones, tienes un correo electrónico, y no saben que tienen el correo electrónico, su hijo, su hermano, el de la tienda, le ha abierto el correo electrónico para que su teléfono inteligente pueda trabajar y ni saben el correo que tienen ni la contraseña. Se dan cosas, se dan paradojas ahora curiosas en ese sentido, ¿no? Cómo la tecnología a través de los móviles y las tablets ha llegado a las personas, pero bueno, con su facilidad de uso, ha fomentado que, bueno, pues no tengan una formación adecuada para utilizar lo que es una herramienta informática en condiciones, ¿no? Y la tecnología, además, presente cada vez más en nuestra vida cotidiana, por supuesto, pero ya incluso en la Smart TV, incluso en otros electrodomésticos, así que no queda otro remedio que ir, por supuesto, adentrándose en este ámbito. Además de, como decimos, la iniciación a la informática, también lo mismo con Internet, lo más básico, pero al menos ese primer paso, ¿no? Sí, porque bueno, el Internet más o menos casi todo el mundo, pero digo, casi todos los que llegan, están en Internet, sí, yo en Internet he entrado. O sea, no saben manejar el ratón, no saben manejar un ordenador, pero el Internet ya casi como que está, ¿no? Tú lo has dicho, las tablets, los Smart TV, los móviles, ya te han dado ese primer paso. Pero bueno, lo que damos en este curso de iniciación un poco es a saber lo que es el navegador, la herramienta que es, cómo funciona y un poco, bueno, pues a encontrar la información de una forma más ágil o más fácil, ¿no? Y también hablamos algo de seguridad también, porque también aquí surgen dudas siempre del tema de, bueno, pues la información que yo tengo, es que me han dicho que aquí me pueden coger la cuenta del banco, o sea, cosas muy muy lógicas, pero bueno, que tiene su fundamento y que la gente quiere aprender, ¿no? Y damos también unas breves pinceladas en cuanto a seguridad, ¿no? Porque además, como es el curso de iniciación y a partir de ahí ya se supone que vas a entrar en herramientas que están en Internet, vas a necesitar darte de alta en contraseñas, en historia, bueno, pues ir preparándote para que veas que esto, bueno, pues tiene también su riesgo y hay que tenerlo controlado, ¿no? ¿Hay plazas todavía, por ejemplo, para este curso de iniciación? Sí, ya están casi cubiertas, pero tampoco hay mucho problema, ya digo, porque no solemos poner un número muy grande de plazas, en este caso hemos puesto 10 alumnos, pero bueno, hasta los 15, hasta los 16 podemos llegar sin problema, ¿no? Pero vamos, lo ponemos porque ya a la hora de programar nosotros tenemos que hacer una estimación real y claro, si ponemos 15 y luego nos quedamos cortos, para nosotros, para el rendimiento del Centro Guadalajara Info, es perjudicial, ¿no? Entonces, preferimos poner un número medio de lo que sabemos que pueden hacer, y en este caso yo creo que vamos a superar los 10 alumnos, pero que no habría problema porque, te digo, el ordenador, el centro está capacitado para 26 alumnos. Nunca llegaremos a ese nivel porque sería también bajar la calidad del taller, pero bueno, que la gente no se preocupe en ese sentido y que, bueno, pues si tienen ganas de aprender, le hacemos un hueco. Pues ya lo saben también, taller de iniciación a la informática e Internet, que en muchas ocasiones incluso hay personas, ¿no?, que se interesan por aquí, incluso por la radio, preguntan por este tipo de talleres de iniciación. Pues ya lo saben, que a través de Guadalinfo, durante este mes de octubre, va a tener lugar también este taller. José Luis, nos quedamos sin tiempo, pero para todos aquellos interesados, seguro personas que nos estén escuchando y tengan interés en alguno de estos talleres, ¿cómo pueden inscribirse? Sí, bueno, pues pueden hacerlo bien aquí en el centro, en la propia biblioteca, acercarse y bueno, simplemente dejarme sus datos. También pueden hacerlo por teléfono llamando al 460054. O bueno, mandándome un mensaje por los diferentes canales que tenemos en Internet, el correo electrónico, la página de Facebook, un poco, simplemente con hacerme llegar un poco la intención, el medio que prefieran. Pues talleres que se van a poner en marcha la próxima semana, en cada una de las jornadas que hemos comentado, y por supuesto no lo hemos dicho, pero se trata de cursos gratuitos, de talleres gratuitos, como siempre, las iniciativas que desarrolla Guadalinfo. Sí, todas las actividades que hacemos aquí, que parten del propio centro, son siempre gratuitas, no hay coste alguno. Pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí, José Luis, agradeciéndote como siempre que nos hayas informado, en este caso sobre la oferta formativa, ¿no?, que va a llegar a lo largo de este mes de octubre en el Centro Guadalinfo de nuestra localidad. Hemos hablado del taller de hoja de cálculo básico, taller de correo electrónico, de iniciación a la informática e Internet, o también el taller de fotografía y retoque. Son posibilidades, uh-huh. Todavía existen plazas, así que tienen esa posibilidad a su disposición. Lo dicho, nos vamos a quedar aquí. José Luis, no sé si hay algo más que añadir. No, simplemente un poco para los alumnos. Tenemos otra serie de actividades que, uh-huh. bueno, pues están esas ya con alumnos que vienen de antes del verano, pues recordarle a todos esos alumnos que, bueno, pues a partir de la semana que viene retomamos cada uno de los grupos, por si hay alguien que no nos haya dado tiempo a avisar o no hayamos podido contactar, aprovechar y decirle eso, que todos los grupos que estaban formados, que, bueno, a partir de la semana que viene pueden venir por aquí porque vamos a empezar a retomar un poco las actividades que teníamos. Eso al margen de esos talleres que también se organizan, como decimos, para el mes de octubre. Pues lo dicho, José Luis Aránegas, dinamizador del Centro Guadalinfo de nuestra localidad, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.